Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox. 940 AM. Boombox. Hey yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Check, oh, diga, el área es, oh, diga, quemando la sativa, hacer hip hop me motiva, con las manos para arriba, cuando suena el bumba, maniga, el hip hop es mi vida, vitalidad que me da, al momento de rapear, oh, diga, quemando la sativa, hacer hip hop me motiva, con las manos para arriba, cuando suena el bumba, maniga, el hip hop es mi vida, vitalidad que me da, al momento de rapear, hey, hey, que suene el bumba, dejando mi argumento al momento de rapear. Esto es lo que represento, vivimos para hacer rap. Arriba esas manos por mi Dios y el hip hop. Otra más que no pensar en parar, pegarle al compás. En la vida va a guerrear, no queremos paz, solamente un porro más. No miro para atrás, qué problemas hay de más. Ponle play, que la vida es un freestyle. No sabemos lo que toca, igual me puse a improvisar. Cerraré algunas bocas que solo hablan de más. Sonido, sonido clásico, devoto del rap, no sueno básico, devoto de lo que sea, algo fantástico, maniático en lo mío, y en esto yo represento, sonido clásico, devoto del rap, no sueno básico, devoto de lo que sea, algo fantástico, maniático en lo mío, y en esto yo represento, man. Estamos en el 20, reviviendo los 90, rap desde mi nacimiento, represento a la nueva, dejando lo que yo siento con mi tema en cada letra, siempre con la bendición, no sabes lo que te encuentras, mejor me prendo un blunt y me olvido de problemas, con el volumen al 100, me relajo en el estéreo, siempre sacando los temas, mejor sueno en lo casero, como Biggie en los 90, el que sigue en el juego, eso aquí es lo que cuenta. Quemando la sativa, hacer hip hop me motiva, con las manos para arriba, cuando suena el bumba, maniga, el hip hop es mi vida, vitalidad que me da, al momento de rapear, wow, diga, quemando la sativa, hacer hip hop me motiva, con las manos para arriba, cuando suena el bumba, maniga, el hip hop es mi vida, vitalidad que me da, al momento de rapear, sonido clásico, devoto del rap, no sueno básico, devoto de lo que sea, algo fantástico, maniático en lo mío, y en esto yo represento, man. Check, el área es yo, desde Sammy Records, loco, check. Oye, ¿por qué tú has cambiado tanto? ¿Por qué tú no sales ya con DMV la produce? No sé, te noto apartado. 1-3 en el bloque. ¿Qué te pasa? Free Effect. Tantas cosas por vivir, tantas cosas que pensar, tantas cosas por decir que no puedo expresar. Aunque parezco feliz, ya no aguanto más. Me puse solo a escribir a ver si hallo la paz. Porque si me miras triste, diré vete nomás. Porque aunque el cielo esté gris, brillando tú me verás. Como tú me conociste, mentiría, soy más. Ahora solo recibes lo que me das. Yo sigo siendo el mismo, pero para hablarte más claro, ya no es con todos los panas. Pregúntale a los que de verdad se quedaron, me abrazaron o me brindaron ayuda que en las malas. A las personas que ayudé, busqué en este tiempo que ellos nunca aparecieron. Y de quien menos, negro, me esperé. Mira cómo es la vida, que ellos me sorprendieron. Su mano me extendieron, me acogieron, me fortalecieron pa' que no deje la vida. Aparte de eso, de verdad me oyeron, me apoyaron, no hace falta tanto pa' sentir alegría. Aprendí que ese día, viendo cómo todos trabajaban negro pa' la misma meta. Lejos de la gente mía, ahora entiendo que eso que en su tierra el bueno no es profeta. saben lo que no se olvida. En qué y por qué, todo atrás de qué. Empaqué tres pantalones, una gorra mía, un buzo y par de zapatos juntos con mi fe. Y fue suficiente lo que estoy logrando, sin decir que ser historia, mi historia estoy contando. Espero ser leyenda mientras tanto, sigo que no mío, que en Dios sigo confiando. Están mintiendo. Si hablé con la vida aquí me dijo que la felicidad estaba sufriendo. Que detrás del ego que hay miedo por dentro negros, ellos sé que están mintiendo. Si hablé con la vida aquí me dijo que la felicidad estaba sufriendo. Sé que están mintiendo. Ni en los sueños más cortos mis ojos no se despiertan. Aún se dejan llevar por lo que cuentan. He decidido que a nadie tenerle cerca. Y que sepa la maldad que tampoco le abro la puerta. Nadie puede ver lo que estamos viviendo ahora. Por la plata te bailan y hasta panas se te doblan. De lejito los toros tú sabes quién es de Cora. A los que están arriba que algún día serán mi sombra. Me dijeron que no siga y que deje de estar gastando más saliva. Pero conozco mis pasos en los puntos de partida. Pero una cosa es verme, otra conocer mi vida. Esta va para los que me ayudaron, a los que saludé y muchos me dieron la mano. La tristeza no te hace tener un corazón sano. Ten confianza que en ti mismo no hagas que todo sea en vano. Amén. A nadie le importa lo que hagas. Por más corazones buenos en el barrio siempre hay cosas malas. A veces te juntas con las plagas. Que entre tantas pistolas me siento Christopher Wallace. Muerte, muerte, como Héctor Lavoe antes de partir buscando el día de mi suerte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y si perdiste mi confianza solo cállate y vete. Y se están mintiendo. Se hablé con la vida y me dijo que la felicidad estaba sufriendo. Se están mintiendo. Tantas cosas por vivir, tantas cosas que pensar, tantas cosas por decir que no puedo expresar. Aunque parezco feliz, ya no aguanto más. Me puse solo a escribir a ver si gallo la paz. Porque si me miras triste diré vete nomás. Porque aunque el cielo esté gris brillando tú me verás. Como tú me conociste mentiría soy más. Ahora solo recibes lo que me das. Sí, porque ustedes piensan que uno no se acuerda, los dejen de escribir y no me escriben. Ustedes no están de verdad para mí, ustedes no son amigos. Ustedes lo que son es convenencieros. Ustedes que cuando me ven con plata, ahí sí me dan chance, me escriben. Por eso y mucho más, yo solamente estoy para los que conmigo están. ¿Cómo son vueltas? Huh. Yeah. Buah, buah, buah. Skip. Yeah. Skip. Siempre yo estoy claro, sé quiénes están a mi lado, conozco a mis contrarios. Siempre yo estoy claro, los mismos bandidos, diferentes horarios. Siempre yo estoy claro, sé quiénes están a mi lado, conozco a mis contrarios. Siempre yo estoy claro, los mismos bandidos, diferentes horarios. Siempre yo estoy claro, sé quiénes están a mi lado, conozco a mis contrarios. Siempre yo estoy claro, los mismos bandidos, diferentes horarios. Siempre yo estoy claro, sé quiénes están a mi lado, conozco a mis contrarios. Siempre yo estoy claro, los mismos bandidos, diferentes horarios. Una vida normal, en busca de dinero no quise robar, ni tampoco probar, para vender un plato llevar, por un ideal. What are you doing? ¿Qué va a pasar? No me voy a rendir sin primero pelear. En el punto desafiante, haciendo mi billete, no quise ser cantante. Puedo gatillar, mejor que no coja chance. Tengo mi memoria, derramando sangre. Ya no quiero verte, ya no quiero beber. Me mantengo fuerte, reacción en un instante. Pagué lo visto con la ley. En el inframundo, caminando como un rey. Por enfoque y poder, en unos segundos puedes perecer. Este menester, yo dándote placer, una y otra vez y lo volvería a hacer. No te pases de la raya, por un poco de vicio, anda con la falla. Una vida normal, en busca de dinero no quise robar, ni tampoco probar. Para vender un plato llevar, por un ideal. What are you doing? ¿Qué va a pasar? No me voy a rendir, sin primero pelear. Siempre yo estoy claro, sé quiénes están a mi lado, conozco mis contrarios. Siempre yo estoy claro, los mismos bandidos, diferentes horarios. Siempre yo estoy claro, sé quiénes están a mi lado, conozco a mis contrarios. Siempre yo estoy claro, los mismos bandidos, diferentes horarios. No me comparé con nadie, Nadie sabe lo de nadie, mejor no subestime, puede que te estalles. No hay otro detalle, simple y llanamente, somos de la calle. Navego en el asfalto, mi corona en lo alto, no se acerque tanto. No me haga tumulto, llévate lo tuyo, dejo marcado el rumbo. Metido en mis asuntos, checa con mi fluyo, camino por lo justo. Por eso es que vuelta, yo siempre me luzco, dime tú qué buscas. Quieres opacarme, no puedes brillar, por eso te frustras. Una premonición que me quiere cuidar. Marco. Soy la bomba que explota, detona, se expande. Hoy tengo ganas de arte. Tus letras no valen, me grito la envidia. Y yo tal cual diva solo sonreía. Voy firme en la vía, el ritmo me guía. Los astros me llaman, los dioses me aclaman. Por eso sin pausa nunca me confío. Mientras te sonrío, dudo de ti, amigo. Deja ya de hablarme, no quiero escucharte. Pero te soporto, soportar es arte. Y que el arte avance, todos somos arte. Y si digo arte, mil veces es arte. Aplausos artistas que viven del arte, que comen del arte y caminan por arte. Usemos el arte para protestar, porque protestar también es un arte. Decir lo que el resto no puede, inconformidades y cosas que duelen. Es hora que hablemos del fucking Estado. Gobierno hijo de puta nos quiere callados y medios pendejos. Deben informarnos, informan a medias, así fue en el paro. Toditos parados, al pueblo engañando, diciendo todo bien y todo era malo. Gobernantes cambien, cambiar es un arte. Al arte del cambio dejen de ahuevarse. Me gusta el arte, todos somos arte. Que el arte avance y nunca muera el arte. Lo que no se publica es lo que mejor vende. El mutismo es dinero, el tintero y el lente. Sin lentes ausentes, tan indiferentes al suelo y la gente con rojo en su frente. Sufrimos el mismo terrorismo puro que pudo con varios contrarios al muro. Seguro no pueden con más de nosotros, con escrotos somos otros. ¡Calla! Tus promesas fallan, arranco tu rostro de todas las fallas. Vayas donde vayas, recibe sentencia sin juicio, sin toga, ninguna clemencia. ¡Basta! Arroja el vendaje, traje, rimas y verdades, arte. La lectura es arte, la piedra angular que destroza el cristal de tu cáncer. Es un cáncer, este trance, que no avance, no descanses, ni te canses de escuchar, observar, de dudar y esculcar el mensaje. Familia, por Gerardo, Maricel y Valentina. La cosa está muy dura, no pierdo el objetivo. No importa quién se vaya, seguimos en el camino. Vino, celebramos con un buen vino. Primo, que pa' morir nacimos. Suéltate otra vez, sé que voy a dejar la huella. Ya nada importa, ya no me importa ella. Pásame otra dama, también otra botella. Dispuesto a dejarlo todo hasta brillar como una estrella. Fumi, no pare, que la ley, todo homie que me merece. Le debo a mi barrio que las huellas que han quedado. Si los años que han pasado me han servido a ser más fuerte lo que pensaba. Me mantengo siempre de pie, ando perdido. Solo vivo la vida hasta que me toque partir. Sangre de guerrero siempre lo mantengo. Meto fuego con mi canto bien bello. Ojo rojo de lado a lado, no cegado, tampoco pegado. Cuatro elementos en la juega. Oye tú, una la melodía hasta el día. El guajip, joven y alegría. Oye tú, una la melodía. Crecimos dando vuelta, nadie nos lo cuenta. De la zona más estrecha salimos a hacerla. Esto es para el business, aquí nadie nos damos cuenta. Esto va por el barrio coronar, así es la vuelta. Aquí crecimos dando vuelta, nadie nos lo cuenta. De la zona más estrecha salimos a hacerla. Esto es para el business, aquí nadie nos cuenta. Esto va por el barrio coronar, así es la vuelta. Por el barrio comentan mucho y lo dicen afuera. Que pase lo que pase en el viaje largo, así es de espera. Andamos activados, ya te la sabes, simo loco. Representando mi bandera, amarillo, azul y rojo. No justifican nada de lo que hablan, no me despojo. Cruzamos el horizonte, aunque muchos nos llamen locos. Por el barrio comentan y dicen cómo yo he vivido. No saben nada de nada con los golpes del destino. Ya 3 meses que partió mi padre, 12 años Rosita. Por el barrio comentan, y si no lo inventan, no sería fácil ganar la guerra, estos ya se presentan. Siempre activado el combo, compré tu partido de Bros Clan. El camino me ha formado, no pienso ponerle freno. A pesar de tormentas, aquí me encuentro sereno. Aunque el tiempo no apoya, feliz de hacer lo que quiero. Esto es de barrio y es para el mundo entero. Otro derrame de mi lapicero. Sé bien lo que quiero, el límite será el cielo. Gasto tinta cada que puedo, manteniendo siempre perfil bajo el ego. Quiero dejar el nombre de mi barrio en alto. Asumí el relato, sentí su tacto. Empecé con garabatos, hoy suenan estos encantos. Si son tantos los que de mi lado se han ido, doy gracias por hoy estar vivo. Aquí crecimos dando vuelta, nadie nos lo cuenta. De la zona más estrecha salimos a hacerla. Esto es para el business, aquí nadie nos cuenta. Esto va por el barrio coronar, así es la vuelta. Aquí crecimos dando vuelta, nadie nos lo cuenta. De la zona más estrecha salimos a hacerla. Esto es para el business, aquí nadie nos cuenta. Esto va por el barrio coronar, así es la vuelta. Coronar, así es la vuelta, mi bro. Urbano VK, Paul 06, Upar 357, el legendario mi bro. Andamos activos, latino, latino. Mao fucking bitch, sucia. No contabas con mi astucia. Quieren ponerme una denuncia porque soy el que la anuncia, pero nunca la renuncia. Desde esta vida color fucsia, donde todo a mí me asfixia. No encontrarás a alguien real en toda esta puta galaxia. Corazones con anorexia, no existe nada que llene en ellos toda esa flaqueza. Dime a qué huele esa fragancia de los aires de grandeza. A mí me huele a la ignorancia con la que hablan de riqueza. Todo parece una farsa, la gente me da pereza y es debido a la arrogancia con la que el mundo se expresa. Siempre bueno para el parafraseo, a mí nunca me han tildado de ser un man fariseo. Mis compas siempre han sido tigres listos pa' tirar joseo. No creemos en manada que está lista pa'l mareo. Si a los sapos mentirosos se les nota en el meneo. Palabra de pana, en eso nunca me lo creo. Quieren comer mi colación y todo antes del recreo. Este mundo está lleno de falsos, puro tiroteo. Yo lo veo y sí lo creo. Mi rap en estado puro cero, tirar maleanteo. Mi rap es puro maita y en el rap siempre los noqueo. Contra el sistema bien parado, el rap siempre dando bloqueo. Es que rapean demasiada basura. Algunos perdidos que me hablan de cultura. Para hablar de rap socio nunca están a la altura. Y peor de la vida, no han vivido vida dura. No me agradan los raperos con ternura, que hablan de la calle y mueren de temperatura. Que fuman demasiado y luego no están a la altura de los pitos de la calle y toda esa vida oscura. Compaginando con la gente que demuestra la finura, el más callado resulta tener locura. Así que no hables demasiado y mantén la compostura. Siempre rapeando con frescura, siempre viviendo vida dura. Siempre rapeando con frescura, siempre viviendo vida dura. Fucking bitches. Empezó, balada en el aire por mi lado pasó. Dios me protegió de todo mal, me liberó. He estado al borde de un hilo, titilándome de frío. Mis lágrimas que caían en el río se me iban. La corriente se llevaba todo lo que en mí había. Sentí que no existía, que me caí y me iba. Que nunca más volvería a reencontrarme con la vida. Más creo que era mentira, más que no había una salida. Mi claridad y ren, encontrar mi felicidad. Algunos de mí se reían, otros de mí no creían. Hicieron burlas de mí, como en esos negros días. Vivía sin armonía, sin el calor de familia. Tenía pero no había. Mi estación fue muy distinta. Para llegar hacia la cima, desde abajo fue la pinta. El sueño se lo atina y a la meta se lo pinta. Con colores vivos mi relato sobre cintas. Colores vivos y relatos sobre vista. Todos se van cuando te ven mal. Nadie te ayuda, solo tu madre. En la verdad, amigos, no hay. Bendíceme, padre. El camino que duro lo sé. Varias veces me sonpecé. Mi familia me puso de pie. También me arrodillé. Mirando el cielo con sol encontré. Con mi pañuelo lágrimas sequé. Ya por fin me superé. De todos males me alejé. Vivo tranquilo, amándolo sé. Agua me dio cuando tú me costé. Nunca se olvide lo bueno, mi bien. El ajato de cora la mente. La mina es la que te tira, también te pone de pie. No rendirse en el camino, por ustedes yo triunfaré. La mina es la que te tira, también te pone de pie. No rendirse en el camino, por ustedes yo triunfaré. Quiero volar mi vida de lo alto, olvidarme de todo el asfalto. Dale puertas con mi relato, en la calle casi me mato. En la calle casi me mato, me cubrió el Espíritu Santo. A él ahora le canto, sonrisas nunca más llanto. Quiero volar, meditar en lo alto, olvidarme de todo el asfalto. Dale puertas con mi relato, en la calle casi me mato. En la calle casi me mato, me cubrió el Espíritu Santo. A él ahora le canto, sonrisas nunca más llanto. Venimos luchando, sudando, guerreando, salimos de empates, brillamos, sonamos, seguimos constantes, echando volante, vamos para adelante sin tirar la toalla, sin colgar los guantes, son vuelos de antes, viajeros, guerreros, corazas de acero, ángeles del cielo, cuida mi sendero, cuida mi sendero, Urbano MC, palabra santa, se activan en los controles, King of Records. Sonando fuerte en la casa, es la urban ganja, la paranoia de mi cabeza. Es la paranoia que no me deje estar, ser y parecer lo que quiero parecer. ¿Qué tiene eso de malo? Es solo el sonido, no es nada malo ni nada bueno. Tómalo como quieras, a veces quiero freestylear, pero puedes valer verga. Por eso me valen verga los gallos y las batallas de gallos. Me relaciono más con hombres de verdad, yeah. Normal que haya hembras de verdad cerca. Si quieres puedes venir, girl. No digo que no haya magia, solo que es normal. Y estamos comprometidos casi todos con hijos y una bella mujer llamada Musa, también la Musa. Poesía en sí misma, mis respetos para todos. Pero el estado mundial policial debe desaparecer. Aunque haya muertos, no tiene que darte pena, mijín. Sí, tiene que desaparecer. Si hay forma, si hay pretexto, no pongan pretexto. Seremos violentos mientras sean violentos. Palos contra UCIs que esperaban. Si veo un uniforme, jalaré el gatillo. Y de eso se trata este tema. Sí, posiblemente haré un tema si veo a los brothers. Ajá. Yeah. Eres mi vida, el ángel que a mí me guía, el que me acompaña en la armonía. Ahí estaré, trato de ser, si lo pensé, Rosita se fue. Grabo este tema porque a mi mujer le escribo el inicio. En este tema ya no hay barreras, no existen fronteras como yo quisiera. Si mami dijera que todo está bien, ya sabes tú quién, no trato de ser nada para todos. Salir si de lodo con un micrófono, salud para todos, prende y ese porro. Sí, sí, directo desde el barrio, loco, la sucursal del cielo. Aquí ready con todas las tejas. Como usted sabe, somos originales del barrio Los Sales. Venimos de abajo, pues estamos bendecidos. La yeca patrocina, solo pulimos estilo en el vinilo. caminando tranqui con mi swing de barrio. Escúchelo, mi brother, que lo nuestro es nota seria. Recuerdos de veredas, noches frías, tropiezos, caídas, como golpear la vida. Pero ando firme, tengo la meta bien clara, sé lo que soy, a dónde voy. Por eso es que hoy aquí yo estoy. Vine a dejar mi huella, en Caleta me esperan mi nena y mi guerra, mi más valiosa perla. Van ganja, la mente sucia en las tolas, Northwest. Ha, check it out, man, nigga. Y yo me mantengo vivo, sacando de lo malo lo positivo. Decisión al filo, caminando con los míos. Arriba los de abajo, abajo los cretinos. La cosa está que arde, vamos, no está tarde. Libérate, sé tú mismo, desprogramate. Todo pasa por algo, es el desfase. Grabando en el parque, la sola está que arde. En el corazón con el pum pum, voy cuidando las palabras y cruzando las murallas de mi alma, guiado por guardias guerreras. Iluminan el sendero de todo guerrero. Iluminan el sendero de todo guerrero. Bra. Entonando melodías una más, un tema pa' mi crew, ahí les va. De todo lo vivido es olvidar, préndeme esa mar y quiero ya volar. Entonando melodías una más, un tema pa' mi crew, ahí les va. De todo lo vivido es olvidar, préndeme esa mar y quiero ya volar. Súbele el volumen, esta nota va sonando de poquito a poquito, tus sentidos elevando. Pocos saben, hijo de puta, de lo que yo estoy cantando. Con el bombo y la caja, tus parlantes retumbando, al cielo invocando y mi sueño alcanzando. Contra viento y marea, ya tú sabes bien parado. Bendiciones para todos mis hermanos. Aprendido a dar la mano como un buen ecuatoriano. Entonando melodías una más, un tema pa' mi crew, ahí les va. De todo lo vivido es olvidar, préndeme esa mar y quiero ya volar. Entonando melodías una más, un tema pa' mi crew, ahí les va. De todo lo vivido es olvidar, préndeme esa mar y quiero ya volar. Respeto ante todo, me criaron de ese modo. Humilde la enseñanza, ya mi madre la valoro. Por mis niñas, mi familia y mi clica yo corono. Algún día ya saldré de este hueco y no perdono a los que no creían que saldría de este lodo. En busca del destino y olvidarme ya de todo. Amigos que se fueron, solo quedan los recuerdos. Un trago para ellos y los momentos verdaderos. Camino bendecido con la sangre del cordero. Por el mismo sendero caminamos y somos arrieros. Mucha gente se ha quedado por la falta de dinero. Mi estilo es humilde, verdadero y bien sincero. Entonando melodías una más, un tema pa' mi crew, ahí les va. De todo lo vivido es olvidar, préndeme esa mar y quiero ya volar. Entonando melodías una más, un tema pa' mi crew, ahí les va. De todo lo vivido es olvidar, préndeme esa mar y quiero ya volar. Préndeme esa mar y quiero ya volar. Seven King, MCR, bro. Bombo clap en el beat. Chacalo, motherfucker. Loco, sonó el boom. Soy como Alandrón. Estamos activos metiendo sonido como codeína con Red Bull. Sonido bien funk. Cuidado con el dron, cargando los kilos siempre poseídos como vuelo de dragón. Loco sonó el boom, psycho malandrón. Estamos activos metiendo sonido como codeína con Red Bull. Sonido bien funk. Cuidado. cuidado con el dron. Cargando los kilos siempre poseídos como vuelo de dragón. ¿Me escuchas, motherfucker? Mi gente no amenaza. Estamos tose y tose desde la terraza. Usted bien me conoce, Jerry González, la marca. En la calle son las 12, vuelo de madrugada. Hacemos escala en la planada por la Forest de bajada. Es la saga, una libra, una cuarta, esa vareta está prensada. Prefiero sembrar algo caro en mi casa. Tengo este don de mi madre, la bendición. En la moto llevo el cañón, antigobierno maricón. La represión, la religión están en plena expansión, dominando a la nación y tú no tienes noción. Loco, sonó el boom, Psycho Malandrón. Estamos activos metiendo sonido como codeína con Red Bull. Sonido bien funk, cuidado con el dron. Cargando los kilos siempre poseídos como vuelo de dragón. Loco, sonó el boom, Psycho Malandrón. Estamos activos metiendo sonido como codeína con Red Bull. Sonido bien funk, cuidado con el drum. Cargando los kilos siempre poseídos como vuelo de dragón. Ando con la jauría en esta selva que es la mía. Entre putas, drogas, armas, ladrones y policías. Con sonrisa de María mi mente no se desvía. Amor por sabiduría, actuamos a sangre fría. Mami dijo no confíes en políticos, ni en ruines, ni en curas, ni en policías. Aleja la hipocresía, solo quiero esa ambrosía. Que me cura, que me guía, que transporta luz, me alimenta en la agonía. Seguimos activos, bien nocivos, corroídos por más media y sus motivos. Mientras yo sigo y escribo cómo suenan los latidos de una calle confundida, de una sociedad suicida. Esto es la brujería. Loco, sonó el boom, soy como el androm. Estamos activos metiendo sonido como codeína con Red Bull. Sonido bien funk, cuidado con el dron. Cargando los hilos siempre poseídos como vuelo de dragón. Loco, sonó el boom, soy como el androm. Estamos activos metiendo sonido como codeína con Red Bull. Para negros, para barrios, no evito comentarios. Iberia, mi vecindario. Las balas en la radio de un sicario. De tus peras, el veterinario. Oh. Soy mala persona, pero rapeo bien, bitch. Abres el mar, estoy haciendo surfing. Llámame resbaladizo, mes monkey. Golpeo estilo como un disco de hockey. Ah, clásico suicida, todo un Snoopy. Tiros a canasta, velocidad de un NASCAR. Dejo materia oscura, you know me. Villano rufián por el exceso de bombings. Ah, agilidad verbal, mortal, va asesinando tu realidad virtual. No se cree el propio que para un loco hay otro más loco, men. Las instrumentales cobran vida cuando las toco. No se cree el propio que para un loco hay otro loco. Tengo algo que decirte, Norio. No se cree el propio que para un loco hay otro loco. Demonios asisten al manicomio, dioses persisten en mantenerme sobrio. No existe terapia que pueda acabar con todo. Andamos solos, pierdo el tiempo como Cronos. No te doy la mano, no me agarres el codo. No intentes joderme, soy duro como el plomo. Si salgo a la calle, vigila mis monos. Hay aeronaves en la capa de ozono. Rap de polo a polo, vuelos de Apolo. Con rap seduzco el dolor, grabé mi tono. Pierre Moreno el color, vida sin odio. Agilidad verbal, mortal, va asesinando tu realidad virtual. No se cree el propio que para un loco hay otro más loco, men. Las instrumentales cobran vida cuando las toco. No se cree el propio que para un loco hay otro loco. Tengo a algo que decirte, Norio. No se cree el propio, que para un loco hay otro loco. Demonios asisten al manicomio. Yo persisto en mantenerme sobrio. Resbalas con bananas. Jaimodo, ¿quién produce esta mierda? Toma de este plátano y pruébalo. Negro, desde que hace Jaime. Negro, más real, no puedes hacerlo. Quedaremos sentados y toleraremos todo como niños buenos. Punto cultura donde sea, me veía caminando lejos de mi azotea, donde miraba raro a toda esa gente atea. Ahora del otro pueblo quiero un Dios que no nos vea. Compases no calzaron para darte de mi templo. El rap hizo rumor y yo le di mi último aliento. Sus fotos no son nada si no tienen sentimiento. No saben de postura lo que yo sí represento. El hip hop les dio vida, se le quieren voltear. Yo sigo entrando a misa, me ven como algún igual. El man estaba muerto, todos lo quieren negar. La fama en la TV solo es basura comercial. Anota, punto que toco, el bombo rebota. Hoy fue con Eddie, no vino nota. Samples que brotan por la comuna, quiebro sus copas, moldura antigua, cierren sus bocas. Ajá. Fijo que lo tengo en mi alma, ahora en mi piel. No dejar torcer por más moda que estén. De cultura no aportan, no abran la boca. Cuidado se las tragan por si las moscas. Vinilos en onza, la vida no es rosa. Odian a quien su libertad explora. Tranquila auditiva, son las esporas. El morbo engaña, no enamora. Pensares básicos, armas y sexo opuesto. De los checos terminan pagando impuestos. Nada es seguro, de lo claro he visto oscuro. Discriminación de lo que consumo. No ven el mal que hacen sin botar humo. La mentira, el peor vicio del mundo. Decir todo está bien es hacerse el cojudo. Quítate la venda, ya no hay disimulo. Disputas por ideologías idiotas, peleas de bando está por marca de las botas, simbolizando que la decadencia azota, mentes diminutas, tanto así que ni lo notan. No pierdan mi tiempo con estupideces, se creen king of the world, al agua con los otros peces, no son gran cosa, en serio, sin criterio, solo son semen, terminando en el cementerio. Las palabras que se riman son un crimen, más que la corrupción que en Ecuador se rige. Sus actos de cirquito ya nadie les cree, pestes como rata y nadie que los extermine. Es absurdo seguir esperando que el sistema arregle los problemas que ellos están causando, es lamentable. El cambio hazlo tú y vuélvelo tu realidad. Dejamos nuestras quejas en sus paredes. Clandestino me lo infiltro entre sus redes. El suburbio se volvió en nuestra sede. Vacila bien el tiempo del resto que te quede. No hay pretexto y sigue tus sueños. Prende tus ideas y nunca lo abandones. La vida real es casi lo mismo. Escribo algoritmos, seguimos a patrones. Las condiciones no son las mismas. Hacemos lo que hacemos, así ten más opciones. Una pasión que se comparte en tarrina. A la esquina nuestro templo, rapeamos de lecciones. En tiempos de lecciones, un punto de cultura debe ser un ámbito social. La juventud a falta de motivaciones te venden, siempre es un circo comercial. Terminó el juego, rey peón, vuelven a la misma caja. No saben que tengo el respeto de los que admiran. En el mundo de palabra me quedo con los hechos. Ven que ya no tienen efecto su mentira. Créele a los que obtienen resultados y los que odian de ti es lo que a ellos les falta. Soy como un destello plebeyo que lunderé mis hice yo, a lo hecho pecho, siempre por el camino estrecho. Solo de madera conoce el carpintero, que trabaja con clavo y desconoce del trabajo del acero. Con práctica cualquiera talla con madero, pero no todos ejercen la profesión del herrero. En Ecuador ya aparece un reality, todos los lunes me eliminan a uno por aquí. Estoy en el Axo, que ya nada en esto me detiene. Ser un espíritu navideño si me duermo que en diciembre. Todo el mundo le grita e insulta a los demás. Ya nadie es civilizado. Ya nadie se pone en los zapatos de la otra persona. Si esto le da sentido a mi vida, nunca he pensado en renunciar. Es que a veces comprendemos que valemos algo. Es que a veces comprendemos que no encajamos. Solo a veces. Es que solo a veces, es que solo a veces nos vamos, solo nos vamos. La felicidad no es un estado al que se llega, sino un camino por recorrer. Depende de nosotros, nuestros actos nos llevan a veces a ganar, a veces perder. Tengo que entenderlo, acoplarme sí o sí. No importan las veces que seas pisoteado, humillado, solo dale duro, hermano. Voy a utilizar la furia que me da este puto Babilón, este puto Babilón. Que a veces comprendemos que valemos algo. Es que a veces comprendemos que no encajamos. Es que solo a veces, es que solo a veces, es que solo a veces nos vamos. Clandestina Records. Dímelo Mike, dímelo Manning. Heridos, partidos, rotos el corazón en dos. Pálidos, huelidos, con la tanta pelco que anoche se jaló. Dame dos, dame dos segundos para estar con vos. Que sean tres o mejor, nos olvidamos de reloj. Ya volé, ya saqué ese lado malo. Me perdí por cambiar si salimos un rato. Te vas a dar cuenta que yo ya no trato con gente ficticia, te cruzo ese dato. Me levé primero, me compré un reloj para ver el tiempo con el que cuento. Antes de que se me ponga en stop, me fijé, me ahorré y me compré una Glock. Unas Jordan nuevas, no están en su stock. Sueño siempre en grande, no soy perdedor. Solo que el amor te cambia la mente. Le cerré la door de mi corra pa' siempre ya. No voy a encontrar otra Yori como tú. Mira mami cómo llevo mis ojeras. Si salgo a veces por el hood es para encontrarme con esa persona que era. Ya. No voy a encontrar otra Yori como tú. Mira mami cómo llevo mis ojeras. Si salgo a veces por el hood es para encontrarme con esa persona que era. Ahora me toca lo mío, pues me toca volar. Pues todas estas bichis le toca mamar. Mamá bichos en la calle me quieren copiar. Estos fecas no están ready para representar. No le va a bajar, me quieren chotear. Me subí a mil, no me voy a agotar. Ella me pide el beat, no voy a regresar. Olvídate de mí, se te hizo tarde ya. Ahora soy feliz y no por una yal. Aunque tengo una crisis, pero eso me da igual. Yo me voy del país y no tengo un afán, porque las cosas poco a poco se las dan. Ya, yeah. No voy a encontrar otra Yori como tú. Mira mami cómo llevo mis ojeras. Si salgo a veces por el hood es para encontrarme con esa persona que eras. Ya, no voy a encontrar otra Yori como tú. Mira mami cómo llevo mis ojeras. Si salgo a veces por el hood es para encontrarme con esa persona que era. Hey. Heridos, partidos, hey. Rotos el corazón en dos. Pálidos, huelidos, hey. Por tanta perica que anoche se jaló. Dame dos, dame dos, dame dos segundos para estar con vos. Que sean tres o mejor, que se nos olvide que el reloj. Dímelo Mike, la verdadera movie de terror. Este es el viejo Manning, tú sabes, 1-3 en el bloque. No te metas. Llevaderos, misterios, siempre listos para el rodeo, quedando siempre llevaderos, como el toque noventero. La misma noche de misterios, siempre listos para el rodeo. Cayó la noche y las estrellas aparecieron, sustancias inmortales que te explotan el cerebro. Música elocuente también inteligente, que se encuentran de mentes al oír este sonido, que expande ya tu mente, viviendo del presente, aprendiendo del pasado que enseñanzas ha dejado. Conozco lo aprendido y de ello siempre iba, poniendo alerta a los cinco sentidos, sacando día a día, terminando la rutina, las peleas más hasta la que me cuida y me guía. La verdad trae tantas agonías, y lo que digan de mí no me afectaría, solo me alentaría a ser mejor persona, luchar por mis sueños y ser a la boca de tremendas víboras que lanzan la piedra al primer error, escondiendo sus manos hipócritas, hablando a mis espaldas se creen mejor. Yo solo me desahogo en un sample y mi voz, yo solo me desahogo en un sample y mi voz. Estudio día y noche para ser mejor, explotar el funky, el funky chico, explotar el funky, el funky chico, creando sample y evaderos, con un rato de noventero. Las mismas noches y misterios, siempre listos para el rodeo, creando sample y evaderos, con un toque noventero. Las mismas noches y misterios, siempre listos para el rodeo. Comienza la locura en ese verso corto. Ideas que relajan sobre el sobre cuando noto que todos los que me rodean siempre están al tanto de todo lo que hago e incluso lo que pienso. Pero no pasa nada, todo a mí me resbala. Solo meto mi mente para no fallar en nada. Como todos ya sabemos, el esfuerzo siempre paga. Permanezca callado y que no se diga nada, ñero. Controla el pulso, retoma el impulso para seguir de frente luchando sin para alguno. Por eso no me complico cuando sé que me dedico, porque pase lo que pase, cumpliré mis objetivos, manteniendo bajo tierra todos estos sonidos, explorando los caminos uno a vivirlos, creando sape llevaderos, como el toque noventero. La misma noche de misterios, siempre listos para el rodeo, creando sape llevaderos, como el toque noventero. La misma noche sin misterios, siempre listos para el rodeo. Mantenemos en la ola cultura adversidad, surfeando con gran estilo sin que me haga engañar. Tengo lápiz de y el micro para poder expresar lo que hago con mi vida, también lo hago en el día. Nos mantenemos en la ola con toda adversidad, surfeando con gran estilo sin que me hagan callar. Tengo lápiz de y el micro para poder expresar lo que hago con mi vida, también lo hago con el rap. Sonando las bocinas, preparándome para rapear. Caliente un poco, algo de cardio, pegándome un freestyle. No tengo miedo, solo encuentro el momento para mí. Lo que era que no tiene un puto remedio. Sin embargo sigo con mi vida, porque vida solo hay una. Me mantengo en que mi canto despegue hacia la luna. Así como maldito perro cancerbero, cuando tú me invocas ya estaré chupando todo el infierno. Loco en el barrio expreso lo bueno, la vida en el barrio es de guerrero. No nos matamos, nos mantenemos. Un rap en la sede, eso suena bueno. De 95 al 2020, par de freestyle, la gente viene. Un esquema loco que se mantiene, evoluciona lo que entretiene. Nos mantenemos en la ola con toda adversidad, surfeando con gran estilo sin que me hagan callar. Tengo la pista y el micro para poder expresar lo que hago con mi vida, también lo hago con el rap. Vivimos en la ola con toda adversidad, surfeando con gran estilo sin que me hagan callar. Tengo la pista y el micro para poder expresar lo que hago con mi vida, también lo hago en el rap. No es fácil la vida, no es fácil el amor, es fácil lo que haces, fácil el descontrol. Todo entre tus manos, todo pasajero. Sistema que oprime a nuestro pueblo. No hay rendición porque no es fácil vencernos. Sangre de infantes es en el pecho. Rap 2.0. Si mantengo mi estilo también, mi voz enterrando el pasado. Si es que tengo otro club, todo el día liderando como si fuera un león. Tal vez goce de mi vida, tengo una maldición. Cuando llegue este momento sabrás como yo soy. Si la vida me permite tendré mi propio flow, de rapear sin miedo alguno cuando cante algo cabrón. Tenemos en la ola cultura adversidad, surfeando con gran estilo sin que me hagan callar. Tengo lápiz de y el micro para poder expresar lo que hago con mi vida, también lo hago en el rap. Tenemos lucha en la ola con toda adversidad, surfeando con gran estilo sin que me hagan callar. Tengo la pista y el micro para poder expresar lo que hago con mi vida, también lo hago con el rap. RSL, BBB, Money Maker, Business Street, 2020, ¿cómo fue? Sed, ay, se me sacó el patín, ¿cómo hay? Y aguas que uno le limpie el trip, ¿dónde rimar? A ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap, tengo sed, ay, y se me sacó un patín, ¿cómo hay? Y aguas que uno se le limpie el trip, ¿dónde rimar? A ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap. En la pena tranca me abrigo, con las sucinas que le escribo, sonidos finos adictivos, sigo pudiendo, pero lo contradigo, soy un tipo compulsivo, tiene la rima que escribo, con un capital al tricor, es mi meticulosidad en el tiempo, con mi gran precisión en mi escritura, junto con mi literatura, dada por mi léxico, tóxico, explotador de neuronas, en unos trajes que mantiene el ambiente todo relajado, y ya casi nada nos impresiona, reacciona, naturaleza empieza, las palabras con destreza y la pureza, es el hip hop y su caligrafía ancestral, de igual forma un tipo ilegal que mantiene amor al banda, ya no clandestino, ratas callejeras chocando lo real, sabor latino, adictos al spray, y andar siempre high, desde los ecos hay banda rap, graffiti ilegal, sabor de la capital, mal niño, no se juega, se vive un freestyle, nunca letra por quemar y sobre el azar, fronteras por rodar, fracciones firmes que te van a respetar, ser leyenda recordar, esto es hip hop, con base y fundamento, a lo que hacemos, lo que queremos, siempre algo que hacer, firmas por doquier, vomitando bobbing o escuchando bandas, original, donde sea para que sea mi padre, rap serio, ni underground ni comercial, si no ha salido del corazón, check it my flow, skill técnica para dominar el mic, palabras llenas de táctica y equilibrio, en esta vida tan frágil como un vidrio, llenas de palabras lentas, violentas, ya ves como una metra, mil por hora, echando humo con una locomotora, suena el rap más potente de tu barrio, sintiendo estragos, sensaciones de vómito, determina tu vida, vívelas siempre como un empresario, sin mentir y sin ficciones, amor a esto es el amor de este puto escritor, representa el Ecuador, el valle de los chillos, you know, sed, ay, se me zafó el patín, como hay, y aguas que uno le limpie el trip, donde rimar, a ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap, tengo sed, ay, y se me zafó el patín, como hay, y aguas que uno se le limpie el trip, donde rimar, a ti te toco, te escucha, yo doy mi vida al rap, espesa, áspera como lo deseas, cuido mi oído más, mis letras, sed, a ti, al guay, me encanta respirar, o si no, déjalo algún día, enviciado de porquería, mis días empeñado en dejar un legado para mis crías, serio, explicará tu serie, nada de sapos y mentiras, nada de sapos y mentiras. Ser feliz es un dilema tan difícil. sombra, no te dejes extinguir. La gris, todo ha perdido su matiz. Puedes ser feliz, aunque estás aquí en yo. En un día gris, todo ha perdido su matiz. Puedes ser feliz, aunque estás aquí en yo. Quiero yo ser tuyo. Que dejemos atrás el orgullo. Aquí siempre estaré. Aquí siempre estaré. Nunca pensé que esta música llegaría para quedarse en mí. Aunque muchos hablan de sus inicios en Norteamérica, pero fueron los africanos quienes contribuyeron más en este ritmo y prácticamente en todos. Este día muchos dirán: viva el rap, yo soy hip hop, yo soy el mejor rapero, yo soy el pionero. Pero en realidad esta cultura se lleva a diario, así lo entendí. Muchos dirán: ¿qué sabe de rap este man? Lo suficiente para entender que estremece mi cuerpo cuando suena en un parlante y retumba en mi cuerpo. Si quieres, puedes abrir tu diccionario y buscar el significado de la palabra rap. No todos los raperos son gangstas, ni todos los raperos se visten ancho. Esto se lleva en la sangre, se lo vive de corazón. No hablaré de sus derivados, me gusta el rap puro, consciente, protesta, en el que exigimos nuestros derechos, pues la música salió para ser escuchada. A todos los que nos sentimos reprimidos. Así que cuando escuches rap, recuerda, esta es la voz de los que no son escuchados. Así que si piensas que escuchando rap serás de los más malos, te equivocas. Somos una cultura tildada, juzgada, porque no aceptan que la clase baja también tenga sus representantes. Así que si tienes la opción de ser un artista de esta cultura, recuerda, depende de tu mensaje, es como seremos reconocidos. ¡Viva el rap! Del mundo entero que rompe barreras y estereotipos. El rap sin barreras, donde se expresa la vida verdadera. ¡Viva el rap! Hoy es jueves 6 de mayo. El 3 de mayo estábamos celebrando el día del rap. Así que esto es Boombox. Gracias al texto. Ese no es mi texto, es el texto de Javier Martínez, que lo publiqué en la página de Boombox Prensa y me encantó muy acorde a la fecha. Esto es Boombox, el sonido del hip hop 593. Llega gracias al auspicio de Casa de la Cultura, La Calavera Ñata y Sudamérica Films. Estamos de nuevo otro jueves, entrando ya al mes de mayo. Con toda la solidaridad para todos los colombianos, para todos y todas las parceras que están pasando por un mal momento hoy. Esta semana, casi una veintena de muertos ha dejado el estado colombiano por salir a protestar, a reclamar los derechos. Así que desde aquí un saludo, un abrazo fuerte, solidario para todos y todas las colombianos. Estábamos poniendo todos los estrenos ecuatorianos. Así que hoy me voy con algunas canciones para conmemorar, bueno, no solo lo que me gusta a mí, sino voy a tratar de recopilar un montón de lo que hay en la web de la música rap, que ha sido como muy pionera, ha sido muy incentivadora para que todos y todas nos cojamos de este género y no lo soltemos hasta el último día de nuestras vidas. Bienvenidos, bienvenidas, hip hopas del mundo entero y de otras galaxias. Aquí su servidor Disfraz,

to the guy in blue, what you gonna do? Break it up, and to the girl in green, don't be so mean. Break it up, and the guy in red, say what I said.

now. And we're spilling Raheem at it. Hey, upstairs, cooling out. So what's up for the night, y'all? Yo, we can go down to the field, man. Go check out Cuba. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. Her mom's got balls, man. Not what? Again, she got hurt. What bad. Is happening? Fire free. Don't nobody move nothing. Y'all know what this is. Get him up. What? Get him up. Yo, man, we down with Grand Lake. The Flash and the Fury. That's the power. What is that, a gang? What you gonna play now, Bobby? I don't know, but whatsoever I play, it's got to be funky. One, two. Cada 3 de mayo se celebra el Día Internacional del Rap. Es una fecha importante para los exponentes del género, ya que buscan a través de la música cambiar la perspectiva que existe en este movimiento cultural. Si bien en la actualidad vemos innumerables competencias donde la improvisación en modo de batalla ha tenido buena acogida, el crecimiento musical del freestyle y hasta es considerado parte del desarrollo, no fue siempre así. En sus inicios del hip hop o el rap eran considerados mala influencia para los jóvenes. Por este motivo, el templo del hip hop Ribbons International UNESCO, 300 activistas y varios artistas se unieron para trabajar de la mano de la Organización de Naciones Unidas para firmar la Declaración de Paz del Hip Hop, donde queda constatado que el género es un movimiento pacífico y netamente cultural. Sin embargo, ese momento especial se llevó a cabo un 16 de mayo del 2001. Entonces, ¿por qué celebramos el Día Internacional de Rap a principios de este mes? Bueno, Lauren Chris Parker, más conocido como KRS-One, es un rapero afroamericano, ya saben, jamaiquino, que lanzó el libro titulado El Evangelio del Hip Hop en el 2009. En este recopilatorio, justamente en el noveno principio de este libro o de esta Biblia, el artista alienta a los llamados hip hopas a dedicarle el tiempo, talento, a su propio autodesarrollo, al servicio de las comunidades. Es el 3 de mayo, es el día de la música rap, continúa en este texto. Como se recuerda, el género se caracteriza por describir lo que pasa en la sociedad, el gobierno, en la actualidad, etcétera, etcétera. La tercera semana de mayo es la semana de la apreciación del hip hop. Durante este tiempo se le exhorta a honrar a sus ancestros, a reflexionar sobre sus contribuciones culturales, apreciar los elementos y los principios de la cultura del hip hop. Cabe resaltar que el Evangelio del Hip Hop no solo contó con KRS-One, también con Pop Master Fable, Afrika Bambaataa, Ralph MC Daniels y Harry Allen, quienes pusieron un granito de arena para aportar y darle vida a este libro, que hasta el día de hoy es el que muestra más respeto al género. Así que continuamos. Yo, turn it down, man. Turn that noise down, man. Yeah. playback. Fight the power that beats.

Do you like Primus? Yeah, wanna yeah. see me stick 9-inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Wanna copy me and do exactly like I did? Uh-huh. Try to see how to get messed up worse than my life is? My brain's dead weight. I'm trying to get my head straight, but I can't figure out which Spice Girl I wanna impregnate. And Dr. Dre said, Slim Shady, you a basic. So why's your face red? Man, you wasted. Well, since age 12, I felt like a caged elf who stayed to himself in one space chasing his tail. Got ticked off and ripped Pamela Lee's lips off. Kissed him and said, I ain't no silicone was supposed to be this soft. I'm about to pass out and crash and fall in the grass faster than a fat man who sat down too fast. Come here, lady. Shady, wait a minute. That's my girl, dawg. I don't give a damn. Dre sent me to take the world off. Hi, my name is... What? My name is... What? My name is... teacher wanted to flunk me in junior high. Damn. Thanks a lot. Next semester I'll be 35. I smacked him in his face with an eraser, chased him with a stapler, and told him to change the grade on the paper. Now, walked in a strip club, had my jacket zipped up, served the bartender, and walked out with a tip cup. Extraterrestrial, running over pedestrians in a spaceship while they're screaming at me. Let's just be friends! 99% of my life I was lied to. I just found out my mom does more than I do. I told her I'd grow up to be a famous rapper, make a record about doing to name it after. Hey, Mom. You know you blew up when the women rush your stands, try to touch your hands like some screaming Usher fans. This guy White Castle asked for my autograph, so I signed it. Dear Dave, thanks for the support. Hi, my name is... This kid needs to be locked away. Get him! Dr. Dre, don't just stand there, operate. I'm not ready to leave, it's too scary to die. I'll have to be carried inside the cemetery and buried alive. Am I coming or going? I can barely decide. I just drank a fifth of Kool-Aid. Gosh, did he make it? All my life I was very deprived. I ain't had a woman in years, and my palms are too hairy to hide. Whoops. Close rip like the Incredible Hulk. I spit when I talk. I f*** anything that walks. When I was little, I used to get so hungry, I would throw fits. How you gonna breastfeed me, Mom? You ain't got no... I lay awake and strap myself in the bed with a bulletproof vest on and tap myself in the head. So I'm steaming mad. And by the way, when you see my dad, ask him if he bought a porn.